La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Día primero de marzo, primer domingo de Cuaresma. En las palabras que el Papa Francisco nos regala en la carta apostólica para decretar el domingo de la palabra de Dios, nos habla precisamente también de por qué el domingo es tan importante para la escucha de la palabra. Y la razón que él da es que la narración de San Lucas indica que es el mismo día de la resurrección, es decir, el domingo, en el que el resucitado platica con aquellos dos discípulos. Esa es la razón. Es domingo, es el inicio de este gran tiempo de Cuaresma. Escuchemos, creación y pecado de nuestros primeros padres, del libro de Génesis. El don de Dios supera con mucho al delito, de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. El ayuno y las tentaciones de Jesús, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Meditemos. Acaba de iniciar este gran tiempo de Cuaresma que nos conduce hacia la plenitud de la Pascua. Inició con un gesto quizá el más sencillo, pero al mismo tiempo más profundo: poner la ceniza sobre nuestra cabeza. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El camino de la conversión, el camino de la fe, el camino de la vuelta a Dios, el tiempo oportuno para revisar la vida, revisar la misión que tenemos en la vida, para revisar que nuestra vida realmente valga la pena. No hay tiempo más oportuno para buscar y recibir el perdón generoso de Dios. No hay tiempo más oportuno para rediseñar nuestra vida cristiana, es decir, hacerla más acorde al Evangelio. Contamos con 40 días de preparación para vivir el espíritu del desierto, para llegar a la Pascua de Jesús, para llegar a nuestra Pascua prometida, y es más, a la única Pascua garantizada. La Cuaresma convierte el tiempo de cada creyente en oportunidad de oro para enmendarse, crecer bien y dar los frutos del amor. Todo va a depender del sí tuyo, del sí de cada peregrino. Hoy escuchamos en el Evangelio que no es fácil. Si Jesús es tentado en el camino hacia la Pascua, también nosotros somos tentados en el camino hacia la Pascua. Las mismas tentaciones de Jesús son las que tendrá el discípulo en su camino hacia la Pascua sin fin. Es buena inversión espiritual, ir directamente al texto de Mateo. Ponerse en los zapatos de Jesús, o guaraches, mejor dicho, descalzarnos. Es también buena inversión mirar con sus ojos y enfrentar con la palabra en la mano y en el corazón las diatribas del maligno. Son las mismas tentaciones que tú tienes, que yo tengo, son las mismas que tuvo Jesús. Pero hoy nosotros las tenemos en el contexto existencial, en el contexto actual, personal, familiar, en el contexto del país, con todos los anhelos y aspiraciones que hay, pero también con todas las dificultades y retos que tenemos. Todos, ciudadanos y gobernantes, en el mismo contexto de la Iglesia, en el momento, en el mundo actual. Las mismas tentaciones que tuvo Jesús. ¿Qué tentaciones? Pues hagamos el esfuerzo de traducirlas a nuestro tiempo. Por ejemplo, la primera, la tentación de solo comer, de sobrevivir, nada más, haciendo un lado la voluntad de Dios. La segunda tentación es querer hacerlo más práctico. Sí, ser pragmáticos a cualquier costo, aunque no sea ciertamente lo justo, lo más conveniente de acuerdo al plan de Dios. Y por último, la tentación de combinar la búsqueda de poder con la relación con Dios, el deseo de dominar a los demás, aún a través de la religión. Son las mismas tentaciones que tuvo Jesús, son las mismas tentaciones que vamos a tener durante toda la vida. ¿Cómo venció Jesús las tentaciones? ¿Cómo debemos vencerlas nosotros? Pues a través de la oración, a través del ayuno, a través del amor sin reservas. Iremos escuchando cada uno de los días de la Cuaresma la palabra que nos orientará, que iluminará estas tres cuestiones que ya desde el miércoles de ceniza escuchamos. ¿Cómo nos va a ir a nosotros? Pues va a depender de la escucha de la palabra de Dios. Va a depender de la fe, a prueba de todo, a prueba de todas las tentaciones. Va a depender de la confianza que tengamos en que el plan de Dios es plan de salvación. ¿Y qué es mejor que tu propio plan? Va a depender de la perseverancia, de la constancia en el amar cada día. Va a depender de la sencillez humilde de aceptar lo que la ceniza significa. Todos los días rezamos el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Perdónanos como nosotros perdonamos. Todos los días hacemos, decimos, pero no sé si la vivimos, la oración de Jesús, vencedor de todas las tentaciones. Actuemos, sigamos el único camino que nos puede conducir a la abundancia y plenitud de la Pascua del Señor. Pongámonos, pues, en marcha. Oremos, digámosle al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy con la ceniza sobre mi cabeza. Dame la humildad para saber aceptar tu camino, para saber ponerme en tu camino. Dame la fortaleza para perseverar hasta la Pascua eterna. Amén. Buen domingo, buen día.